Desde la frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Buenas tardes, queridas oyentes. Lo que estás escuchando es la sintonía habitual de Señales de Humo. Y lo que escucharás a continuación será un programa hecho sobre todo con mucho cariño, pero también con la intención de reflexionar sobre algunas cuestiones importantes que vemos a nuestro alrededor y de ir generando alternativas y espacios transformadores. Buenas tardes, Félix. Te echamos mucho de menos la semana pasada, ¿eh? Buenas tardes, Begoña. Pues muchas gracias. La verdad que eso que lo echen a uno de menos, claro. Sienta muy bien. Bueno, en cualquier caso, ya estoy aquí en este programa 610 de Señales de Humo. Y con un tema que posiblemente posicione a nuestra audiencia de un lado a otro, pero en cualquier caso un tema importante y trascendental para la sociedad que estamos construyendo. Pues sí, Feli, así es, porque hoy hablaremos de racismo. Un programa que hemos estado a punto de no hacer. Teníamos algunos problemas técnicos para darle cobertura, pero que gracias al fantástico equipo que tenemos aquí en Hispanidad Radio, hemos conseguido sacar adelante. Bueno, luego os contamos. Y aparte de nuestro tema principal muy interesante, que como dice Bego, abordará el tema del racismo, también tendremos, bueno, como siempre, nuestras secciones habituales, el vistazo al mundo y la música con que Javi siempre salpimenta este programa. Y esperemos que al otro lado tengamos una audiencia con ganas de dedicarnos una horita de su tiempo. Ala, pues venga, vamos allá, vamos adelante entonces. Si nos estás escuchando, quédate con nosotras un ratito más. Como siempre, estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo. Ya llegó Los oyentes habituales de este programa ya sabemos que siempre empezamos con una sección de actualidad, una sección que se llama El Vistazo al Mundo y que prepara Gonzalo semanalmente. En esta sección intentamos echar una mirada desde la otra orilla a la actualidad, intentando poner el acento en toda esa información que se escapa de los grandes titulares. Pues sí, aunque mira, la primera noticia no es ni titular, ni actualidad, ni nada. Es una noticia que nos hemos traído desde el 94 o 95, por ahí. Y además es una noticia que no nos deja nada más. Mira, la crueldad del ser humano, que no deja de sorprender. Perdón. Que no deja de sorprendernos. Y por lo visto, en aquella época no llegó. A ver si lo consigo. Te ha sorprendido tanto que te ha dejado sin palabras, ¿eh? Está atragantado la noticia. Más atragantado. Miedo me da a mí lo que trae. Estos tiempos son malos para la voz. Mira, decía que la crueldad del ser humano no deja de sorprendernos y en este caso se trata de ricos próximos a círculos de extrema derecha y apasionados de las armas, que en aquellos tiempos, estamos hablando de la guerra de Bosnia, entre el 92 y el 95, pero esto sería en la última parte, resulta que pagaban sumas entre 80 y 100 mil euros para ir a la guerra. ¿Te puedes imaginar a qué, Feli? No sé. ¿No sabes? Bueno, pues les daban un rifle de estos de larga distancia, se subían a alguna de las torres que había de francotiradores y disparaban contra civiles. Es un poco escabroso, pero por lo visto, por disparar a niños se paga aún más, ¿no? Bueno, esto ocurrió en los años, en los años entre el 92 y el 95, durante la guerra de Bosnia. Algunos ni siquiera recuerdan aquella guerra porque no habían nacido. Y lo triste es que la investigación no ha podido prosperar hasta hoy, bueno, por todas esas cuestiones que sabemos de legalidad internacional y de todos los palos en la rueda que hayan querido poner, ¿no? Por diversas circunstancias, los detalles de todo esto ponen la piel de gallina. No sé si invitar a los oyentes a acercarse a la noticia, pero sí a que tengamos muy en cuenta que somos capaces de lo peor, ¿no? Recordemos que en esa guerra hasta 11.000 personas fueron asesinadas por francotiradores en un conflicto cuya víctima civil, el único delito que habían cometido era salir a la calle a comprar el pan. Que parece de ficción, ¿no? Esto lo vemos en las películas últimamente, ¿no? Que salen los ricos jugando, ¿no? Como en una especie de concurso, sí. Pero que esto ya riza el rizo, ¿no? Ya. Como el juego es el juego del calamar. El calamar y esas cosas, ¿no? Que son ricos jugando con pobres desesperados, ¿no? Aquí ya ni eso, ya estaba, ¿sabes? Todo inventado. Porque ya había safari de este tipo en Atlanta. Safari de civiles. La realidad supera la ficción. Bueno, también cerca, más cerca y más sucia es la noticia que traigo en segundo lugar. Y es que ya tenemos a un obispo español investigado por abusos sexuales y pederastia, Rafael Zorzona Boy. Además de esta acusación de pederastia, que ya con eso tendría bastante, parece ser que este señor acumuló en sus 14 años al frente de la diócesis de Cádiz-Ceuta una larga lista de denuncias por despido, improcedente, desahucio, cierre de recursos sociales para atender a la población más necesitada. En fin, que era un cuadro el muchacho, ¿no? Al final es una de esas noticias que preferimos ni comentar siquiera. Y termino con una de esas noticias aburridas que no suelen interesar a nadie, pero que están como sustrato del resto de la información política y estratégica que nos va llegando, ¿no? Se trata de las tierras raras. Y es que el mercado mundial de las tierras raras se ha consolidado como uno de los principales vectores de poder geoeconómico en el siglo XXI, ¿no? Aunque el volumen de su negocio es todavía testimonial, pero va creciendo cada año, ¿no? De hecho, China y Estados Unidos están ahí tratando de posicionarse en el control de los países que tienen este tipo de menhiria, porque no lo tienen en suelo propio, entonces se tienen que dedicar a los que han hecho siempre estas grandes potencias, a colonizar vía empresas. Pero o parece vía... que China la gana la partida, Estados Unidos, pero de calle, partida, ¿sabes? China y África vienen a ser ya más o menos lo mismo. Sí. Bueno, esto significa que el sector crecerá mucho en los próximos años, y eso significa que, igual que ahora pasa con el coltán, dará igual quién habita el territorio, si debajo suya hay alguna tierra importante para fabricar móviles o para darle cuerda a la inteligencia artificial. Atentos, porque en esto nos va la vida. Bueno, Gonzalo, si te parece, me cuelo aquí con un poquitín de agenda y así terminamos este vistazo al mundo. Vamos a atender una llamada. Y es que justo aquí al lado, en el Parque Moré, el pulmón verde más grande de Huelva, tenemos una polémica desde hace bastantes meses, ya que quieren situar dentro de dicho parque un centro de servicios sociales, algo que no gusta mucho a los defensores del parque. Tenemos la suerte de tener al teléfono a varios ciudadanos que están movilizándose contra esta iniciativa municipal. Creo que ya están ahí, ¿verdad? Buenas tardes, Carmen del Barrio, Sebastián Cerrejón y Chusca Martín. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este programa. Gracias. Bueno, os reservamos aquí unos momentitos para que nos digáis, para que nos contéis muy brevemente qué es lo que estáis reivindicando y en qué consiste la movilización de estos días. Ha cambiado todo, ¿eh? ¿Quién lo va a contar? Es que ha cambiado radicalmente la cosa. Bueno, en principio se trataba de hacer un albergue para las personas sin techo en la parcela de Icló. Nosotros no nos oponemos a que se haga el albergue, nosotros nos oponemos a que ese albergue se instale en la misma parcela de Icló, que es un continuo del Parque Moré. Y ahora ayer la alcaldesa y los concejales de aquí del Ayuntamiento de Huelva nos han dicho que no es un albergue, que ahora lo que van a instalar es una piscina. Eso es, una piscina municipal para el Distrito 5. Nosotros nos oponemos totalmente a cualquier tipo de construcción en la parcela de Icló, ya que la parcela de Icló es Parque Moré, es un continuo, y le decimos tanto a la alcaldesa, tanto que presume de ciudad verde, de ciudad sostenible, dime de lo que presume y te diré de lo que carece, y quiere cortar todos los árboles de la parcela de Icló. Vamos allí, contamos un poco la experiencia. Ayer se organizó una reunión urgente, fuimos citados por el Ayuntamiento de Huelva, 10 o 15 asociaciones de vecinos del Distrito 5 y aledaños al Distrito 5, o sea, Huerto Paco, por ejemplo, y alguna otra no del Distrito 5, más Plataforma Parque Moré. Nada más que se podían dar dos personas y el tiempo no estaba limitado. Y allí nos soltaron el bombazo que estaban diciendo que nos quitan la amenaza y van a ser allí, sin embargo, y los van a regalar un caramelo. Envenenado. Porque las asociaciones de vecinos allí presentes se les pidió opinión sobre el asunto. Claro, hay que entenderlo. Son personas y todo el mundo reaccionó en principio favorable, aunque no lo han todavía discutido o informado a los vecinos. Claro, porque la propuesta que hacen de la piscina suena como muy bien, ¿no? Eso en ese espacio, cercana a la ciudad y a las personas de ese barrio, eso suena muy bien en principio. Pero claro de fondo falta, hay... Claro. Pero decimos lo mismo que con el albergue, que también hace mucha falta. En otra ubicación, por favor, por supuesto, por favor. En el Parque Moré, cualquier construcción ajena a tus necesidades no tiene sentido, porque entonces vamos a ir siempre a más. Vale, entonces nos queda claro, lo que vosotros estáis reivindicando es que el Parque Moré se quede como tal, como Parque Moré. Ni centro de albergue, ni piscina, ni nada, que se respete el pulmón, ¿verdad? Efectivamente, y que además... perdón, una cosa rápida, que las asociaciones ayer convocadas no eran todas Huelva, y el Parque Moré es de toda Huelva, es el pulmón de toda Huelva. Está en una zona enclavado, lógicamente, con unas vecindades, pero de él disfruta la ciudad y de él se siente orgullosa la ciudad completa. Vale. Bueno, y hay que respetar la biodiversidad del Parque Moret. Y con eso nos la cargaríamos, está claro. Vale, pues muchísimas gracias por haber... Una cosa que te digo, Begoña, ¿sí? Que para mañana mantenemos el acto de concentración en la puerta del ayuntamiento a las 6 de la tarde. Vale, acto de protesta para que no construyan nada de en nada. La parcela del club. Perfecto. Pues muchas gracias por hacer difusión y utilizar estos micros para ello. Y nada, por allí nos veremos. Gracias. Venga. Y ánimo bueno, en la lucha. Si a las 5 estuviera diluviando, lo cancelaremos y lo daremos a conocer. Pero hasta las 5 damos por buena la convocatoria. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias. Suerte con todo. Gracias. Ánimo. Muchas gracias. El Parque Moret no se toca. El mejor es el negro muerto. Que los negros normalmente no suelen equivocarse. Equivocarse es humano y antes hay que humanizarse. Vamos a repetir un tema musical. Esto no hace mucho sonó en Señales de Humo, pero nos lo van a perdonar en cuanto nos metamos en harina en nuestro tema principal de hoy. Vamos a escuchar Humor Negro de Frank T. Asustan cuando tienen diarrea porque creen que se derriten, o que no vayas a Etiopía con delicias de caviar, no sea que los pobres muertos de hambre te lo quiten. De hecho, una gallina que va cruzando a Addis Abeba es el animal más rápido, sí, el más veloz del mundo. El etíope que corre por detrás es el segundo, a pesar de ser tan flaco de camino moribundo. Qué bueno, los negros nunca comen chocolate porque se comen los dedos, negros tontos lerdos. Si no quisiera que los negros se tirasen a las blancas, haría esto: darles una pelota de baloncesto. Yo soy Blancanieves, guapo para ser negro. Puede que un camello me lleve auto el sol. Juego al baloncesto y huelo que apesto. Cuéntame otro chiste del negro zumbón. Yo soy Blancanieves, guapo para ser negro. Puede que un camello me lleve auto el sol. Juego al baloncesto y huelo que apesto. Cuéntame otro chiste del negro zumbón. Dime que un blanco cuando se mete en un puticlub es porque piensa en tirarse alguna prostituta en una cama. Dime que un negro cuando se mete en un puticlub es porque ha ido a recoger a su madre o a su hermana. Que de los tres reyes magos, Baltasar es el que carga. Que un animal como lo es el negro la suele tener larga. Las blancas desnudas en Playboy. Las negras desnudas creo que en National Geographic ya se encarga. Dime que un negro en una foto es una mancha. Quiere sacar tantos mocos la nariz así es de ancha. Que una negra a los 9 meses saca la basura. O que el color de nuestra piel es una enfermedad sin cura. Que la mierda no se hunde, por eso un negro tampoco. Que un kick-ass son dos negros dentro de un coche rojo. Que las palmas de los pies y las manos son blancas porque Dios nos pintó con pistola y a cuatro patas. Dime que tirar a un negro al mar es polución. Que tirarles a todos en masa es solución. Que un Ferrero Rocher es como un negro con granos. Que soy feo hasta el culo, por eso llevo taparrabos. Yo soy Blancanieves, guapo para ser negro. Puede que un camino... Bueno, Bego, ¿te ha gustado el tema que estamos escuchando? A ver, Feli, no sé cómo decirte, porque es verdad lo que está diciendo es tremendamente fuerte. Creo que son cuestiones muy duras para escucharlas en profundidad, pero vamos, muy bien rapeadas, ¿eh? Sí. Suena chocante. Pero bueno, sí. Pues atenta entonces, porque venga, vas a volver a escucharlo sin rapear, eso sí. Verás, la semana pasada se celebraron las terceras jornadas africanas organizadas por ASNUCI, Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad, que trabaja en defensa de los derechos de las personas migrantes en la provincia de Huelva. El encuentro tuvo lugar en el Centro Social Los Desniveles. Ya hemos dicho antes que teníamos algunos problemas para acercarnos, para hacernos presentes allí, acercarnos al espacio por la mañana, pero le pedimos a nuestra compañera Menchu que hiciera de reportera para este programa y por supuesto no nos puso ningún problema. La mayor parte del contenido de este programa es el trabajo que hizo Menchu en aquellas jornadas entrevistando a todas las personas que pasaron por la mesa redonda sobre el racismo que hubo en primer lugar. De esta forma, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Franklin Chimini Sombolay, conocido como Fran T. Es uno de los responsables del crecimiento del rap en España y sin duda una de las personas más influyentes en el mundo del hip hop nacional. Productor de artistas como El Chojín, SFDK, Arianna Puello y La Excepción, presentador de radio en programas como El Rimadero o La Cuarta Parte en Radio 3 y últimamente post-Carter en No Hay Negros en el Tíbet. La primera pregunta que le hicimos fue cómo había llegado hasta Huelva alguien con una trayectoria tan dilatada a una asociación de vecinos de un barrio de Huelva un viernes por la mañana, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, en realidad es por un poco lo que he dicho, ¿no? Esa, digamos que unión y sororidad racial, voy a llamarlo así, que hay entre todas las personas de la comunidad afro que estamos en España, ¿no? A lo mejor todo lo que ocurre con los asentamientos en Huelva no tiene que ver conmigo directamente, pero ha sido de una manera indirecta, porque yo soy hijo de inmigrantes y entiendo muy bien lo que es el tener que dejar tu país para poder buscarte la vida en otro sitio. Mi madre, mira, por suerte no ha tenido que vivir en ningún asentamiento, pero lamentablemente mi familia sí que ha conocido el hambre, sí que ha conocido estar mal, aunque sea en un piso con un techo de ladrillo, pero sabemos lo que es estar mal, y en eso yo, empatizo al 1000%, aunque la vida, pues mira, he tenido suerte y me ha ido algo mejor, empatizo al 1000% con eso, y la poca experiencia que haya podido tener yo, pues puede servir en un momento dado también como para poder compartirla, ¿no? Bueno, la mesa redonda en la que participaba Franti abordaba la cuestión del racismo estructural. Le preguntamos qué entendía él por eso, por racismo estructural. Es que el racismo estructural es el que está más allá del oye, tú eres negro y no quiero verte. Es el que te obliga a que cuando tú vayas a alquilar una vivienda, por ejemplo, tengas que ir un poco más allá a convencer a un propietario nativo español a la hora de, digamos que, de convencerle de que tú también puedes y que tiene todas las garantías de poder estar allí, ¿no? A lo mejor una persona blanca no tiene por qué mostrar, pues yo qué sé, ciertas cosas, ¿no? En cuanto al dinero que pueda ganar, y sin embargo tú como persona negra pues ves que hay una desconfianza, hay ese tipo de cosas, ¿no? O o por ejemplo lo que ocurre con la policía, ¿no? Las paradas por perfil racial. Yo tengo amigos que lo que siempre me dicen, Fran, yo tengo 50 o 40 años y a mí la policía solamente me ha parado en un registro de estos de coche cuando sale de la discoteca o lo que sea, cuando están ahí en la carretera, pero andando por la calle jamás, ¿no? Entonces ahí también hay una muestra, ¿no? De ese, que puede que el propio policía no sea ni siquiera racista, o sea, no es eso, es el hecho de que la institución policial es la que le obliga a decir, oye, esta es una persona negra o una persona racializada, pues venga, hay que pedirle la documentación. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de ese racismo institucional del que estamos hablando, ¿no? Tal vez una de las muestras más evidentes de racismo estructural es lo que está ocurriendo en la provincia en la que estamos, en Huelva, donde por un lado se reclama la llegada de personas migrantes para poder cultivar y recoger fresas, naranjas y otras frutas, mientras por otro se maltrata a las personas que llegan ofreciéndoles condiciones indignas y rechazo social. ¿Por qué es tan difícil que esas denuncias encuentren eco? Bueno, pues porque, o sea, el por qué realmente no lo sé, porque cuando se tiene un poco de humanidad no debería de existir esa propia pregunta, pero la cuestión está en que hay una falta de humanidad con eso. Es como, usted venga aquí, ayúdeme a sacar las frutas y ya, no participe de nada más de lo que es la sociedad, la cultura y el país en general, cuando tú lo que estás haciendo es aportar. Es como no darle importancia a algo que antiguamente lo hacían los españoles nativos sin ningún problema, y entonces ahora ha caído como, no, mira, ahora que hay gente necesitada que viene de otros países, que viene de otros continentes, a hacer trabajos, que hagan este trabajo que es tan duro, y que los españoles no sean los que hagan esto. No sé si, no llego a entender en realidad, ¿no? Cuando decimos lo de la humanidad, si la palabra humanidad tendría que estar ligada precisamente al buen trato, a la solidaridad, ¿no? Pero la cuestión está en que el que no haya una acción directa y lo suficientemente contundente para que se solucione ese problema es para mí una falta de realmente humanidad, porque es tan sencillo como eso. Son trabajadores como cualquier otro y no hay que menospreciar el trabajo que están haciendo, y más todavía cuando nos acabamos comiendo las frutas que ellos sacan. Pese a todo esto de lo que estamos hablando, lo mismo que hay negacionistas del cambio climático o del machismo, también hay negacionistas del racismo. Le preguntamos a Franti qué sentía cuando escuchaba a su alrededor estos discursos negacionistas. Esto fue lo que nos dijo. El turismo es una manera de darle la vuelta a eso que se ha hecho y que no se quiere abordar o que se concibe como algo que no es lo suficientemente importante. Oh, estáis exagerando, esto no ocurre, esto no es así, ¿no? Entonces, para mí es una manera de ocultar la culpa, una manera de justificar, esa sería la palabra, ¿no? Vamos a justificar que se hagan ciertas cosas y que realmente no son tan graves o no son tan importantes o directamente no están ocurriendo, ¿vale? O sea, que es como, es básicamente eso. ¿Y por qué se hace? Bueno, pues porque no queremos ser culpables, no queremos ser responsables de una cosa que sabemos a ciencia cierta que no está bien. Bueno, ya sabéis que intentamos siempre buscar el ángulo más esperanzador y aunque a Franti tampoco le sobraba mucho optimismo sobre todo esto, sí que no supo dar algunas claves para lograr una sociedad sin racismo. Es muy complicado, sobre todo cuando vemos que luego hay otras cosas que también atraviesan el racismo, ¿no? Que son el propio clasismo, la profobia, o sea, la xenofobia. Acaban atravesando tantas cosas que uno dice, buf, porque hay gente que a lo mejor no es racista con otra persona por su color de piel, pero sí lo puede ser en un momento dado por otros conceptos como la xenofobia. Y lo vemos, por ejemplo, en países de África. Todas las guerras que ha habido entre diferentes pueblos no se basan en el racismo, se basan en la xenofobia, en tú eres A y yo soy B y yo no te quiero aquí. Creo que ese es un problema humano, que no sé cómo se solucionaría. Por lo tanto, lo que creo es en las herramientas para que al menos uno, dos, tres, diez, los que sean, puedan ir por el camino correcto. Pues esta fue la primera entrevista que hicimos en la jornada. Interesante el aporte que nos hace Franti. Y esto me anima a que escuchemos otro de esos temas en los que Franti ahonda en los prejuicios hacia la comunidad afrodescendiente. Esto que suena es Magia Negra. Científicos, médicos, negros, revolucionarios, madres y abuelas negras, música África, congas, marimbas, black music, audiomatic está en la base, tú sabes. Magia negra para cambiar todo el planeta. Chocolate Mandela, historia de África, las escuelas. Petróleo en vez de leche, sudor negro, calor húmedo, resistencia, maratón. Etiopía, todos sus récords. Hitler se atraganta, Jesse Owens se lo planta. Tommy Smith y John Carlos cuando sus puños se levantan. Rostro pálido en ira, récord del mundo retira. Discrimina, pero la historia guarda imágenes en retina. Magia utilizada en beneficio, no en prejuicio. Medicina Zulu, este mago negro es el gurú. Mal de ojo a la parquita, al Ku Klux Klan de Belcebú. El Afrikaner contra el Xhosa, así que práctico el vudú. Magia negra, Marvin Gaye, hace que sientas el amor. El alma tiene un color, tiene un sonido. Y es soul, hechicero, Barry White. Voz de oro, voz de peso, voz que manipula mentes para practicar el sexo. Labio grueso, nariz chata, culo grande para hacer cha-cha-cha, salsa macosa, marcha. James Brown, Michael Jackson, Isaac Hayes, el cielo es negro y hay groove. Por eso los ángeles cantan blues. Kofi Annan, premio Nobel por un mundo pacífico. O el que muere por conseguir la libertad como Steve Biko. Usted primero, Rosa Parks, 7-6, no se levante. Magia negra, el asiento de aquel bus quedó brillante. Eso es. Con orgullo, hombres y mujeres con la piel del café. Esos puños de ébano, no pierdan la fe. Hermano para hermana, regalos de marfil. Es seguir. Magia negra suena así. Magia negra que hizo cambiar todo Tulu. De Public Enemy a Snoop, de las calles al club. Cool Herc y Bambata con dos vinilos hip hop. ¿Cuál hechizos introducen estos beats en el pop? María Jamaicana, Roots, Reggae, León, Bob. Velocidad de la luz, ahora es igual a Usain Bolt. No hay más competencia, va más allá de la ciencia. Pero al final natural, así que hagámosle reverencia. Homenaje a los que les han dicho por ser negros que no. Homenaje a todos los goles que ha marcado Samuel Eto'o. Homenaje al que entre espinas racistas rondó. Y posicionar su cara negra en lo más alto consiguió. Magia negra es que haya blancos que votaran Obama. Tras aguantar 8 años a George Bush en melodrama, Luther King y Malcolm X sonríen. Pero el mundo aún sigue loco, no descubran sus espaldas, no se fíen. Fuego en los puños, carisma, Mohamed Ali. Visión nocturna, innovación, Spike Lee. El algodón no engaña, nadie más se va a reír. Ya que tu cara, pintada de negro, no va a salir. Rapeo por los que se mueren en África, sin tumbas. Morir por intentarlo, como Patrice Lumumba. Conjuro diabólico para la memoria de Mobutu. Y un abrazo cordial y con respeto a Desmond Tutu. Para todos ellos, como va, diamantes de África en África. Pues vamos con la segunda entrevista del programa de hoy. En esta ocasión se trata de Ingrid Castiblanco, una documentalista social, colombiana de origen y además involucrada en la organización de las jornadas. Nos ha contado que en su trabajo artístico trata de huir del paternalismo a la hora de reflejar el fenómeno migratorio. Sí, claro. Justamente pues mi trabajo me empecé a vincular, pues siempre he sido activista social también, siempre he estado como poniendo en valor a las personas y por medio de la fotografía, del arte, que es una herramienta también poderosa, me parece también importante visibilizarlo, pero no es de una manera como asistencialista, sino de entrar como en las personas, la persona como tal, y tratar de reflejarlo lo mejor digno posible a través de la fotografía. Por eso mis fotografías hay sonrisas, están grupo de personas que a la final nos convertimos acá familia, las personas migrantes. Entonces eso es lo que quise reflejar pues en esta serie de fotografías. A Ingrid, según nos decía, le preocupa mucho hacer pedagogía contra el racismo y esto es lo que nos contaba al respecto. Claro, es verdad, cuando a veces tú no lo vives de frente o no te adentras como en las personas que lo sufren directamente, lo vas a negar. Por eso yo siempre creo vital y muy importante hacer una pedagogía, que es el trabajo también ahora que estoy vinculada con ASNUS y con mi trabajo y el activismo que hacemos. Pedagogía, es informar que el racismo no solo se da por el color de piel, se da porque muchas personas no conocen el idioma, que al final se convierten en barreras, son rechazadas por no conocer el idioma correctamente. Entonces, claro que se niega, y sobre todo es la típica frase de que yo no soy racista, pero es lo que más la determina. Entonces hay que revisarnos interiormente cada uno qué estoy haciendo y cómo asumo el racismo, porque el racismo no solo se da por el color de piel, sino por también la diferencia de religión, de cultura, de comida. Entonces es de mucho estudio, de mucha hacer pedagogía, desde que es de nuestros hogares, porque nosotros hacemos talleres en centros de Huelva, en los colegios, y nos encontramos con que a los chicos de verdad, desde sus propias familias, les empiezan a inculcar el racismo, pero no de una forma directa. Entonces es muy fuerte encontrar todo esto. Herramientas para luchar contra el racismo, Ingrid lo tiene claro. Empatía y más empatía. Es que no hay otra, Bego. La verdad es que hay veces que hasta que no eres capaz de ponerte en el lugar del otro, no estuvimos allí y no escuchamos realmente, pero me imagino eso, que hasta que no eres capaz de ponerte en el lugar del otro, no eres capaz de sentir, aunque algunas veces cuesta trabajo, tiene que ser alguien cercano. O es doloroso incluso, pero yo creo que es importante hacerlo. Yo creo que si todos nos pusieran en el lugar de otro, comprenderíamos. Pero no sé si cosas. Te ha pasado algunas veces que hasta que alguien cercano, muy cercano, no le ocurre algo, no eres capaz de ponerte, no te das cuenta. O sea, que no sé a ver qué es lo que Ingrid nos cuenta de esto. Empatía, totalmente, ponernos en los demás. Yo, que llevo 4 años en España, yo hablo el castellano perfecto, por nada, pero lo hablo perfecto. No he sufrido racismo directamente, si a veces me dicen que mis rasgos, que no sé qué, el tema de indígena, porque en mi país hay culturas indígenas, pero pienso que es ponernos en los pies de los demás, porque es muy fuerte. O sea, yo me considero una mujer valiente, fuerte, resiliente, que tengo inteligencia y que puedo quizá afrontarlo de alguna manera más fuerte que otras personas, pero es empatía, porque muchos de, sobre todo los africanos, llegan en estas pateras, muchos días en el mar, deshidratados, con hambre, lejos de su familia, con lo que traen puesto nomás, y pienso que ser empático, por lo menos lo que yo hago también con ellos, es como está, un saludo cordial, interesarte por la persona, ¿sí? Un saludo cordial, un cómo estás, así no entiendas el idioma, pero al menos con lengua de señas, digo yo que no lo manejo, pero te entiendes a la final, y ese solo acto ya como que enciende la llama a los corazones y ya apagamos como esa frivolidad que hay, porque es eso, simplemente empatía y darnos la oportunidad, finalmente, es darnos una oportunidad de conocer a la otra persona, porque a veces solo juzgamos lo que vemos por fuera, pero si te adentras y conoces a la persona, te vas a encontrar con cosas muy, muy importantes e interesantes finalmente. Bueno, pues ahí lo tenemos. Le deseamos lo mejor a Ingrid, tanto en su carrera artística como en los trámites que aún tiene por delante para enterarse en este país. Y desde este programa queremos decirle que muchos y muchas entendemos que esas no son formas de acoger a las personas y que toda esa burocracia que les echamos encima no tiene nada que ver con la ciudadanía universal. Totalmente, pero bueno, pues ya que estamos acabando este programa, aunque aún nos queda una entrevista muy interesante, y es que la segunda parte de la jornada sobre africanismo que convocó Annuci estaba dedicada al arte, a la cultura, al ocio. Hubo actividades muy interesantes en aquel centro social de los desniveles, y uno de los participantes era Timbo Saf, un actor, artista y activista senegalés al que Menchu estuvo entrevistando, y esto fue lo que nos contó. Muy buenas, Timbo. Gracias por acudir a la entrevista. Hola, muy buenas. Gracias por entrevistarme, porque para mí es un honor, sinceramente, sí. Bueno, contigo vamos a tener también gran parte de esta tarde, porque tenemos, bueno, pues gracias a ti, también otra manera de ver la realidad del racismo y reflexionar sobre el tema. Sí, esta tarde vamos a proyectar el documental Los Cayucos de Caer. Yo soy co-guionista y productor y también protagonista del docu. Y yo creo que vamos a ver esta tarde un documental muy interesante, muy necesario y sobre todo contado de un africano. Bueno, está basada en hechos reales, ¿no? No, es exacto. Cuando hablamos de documentales, porque es real. O sea, yo este documental fue un proyecto desde hace 19 años, digamos, ¿no? Cuando llegué en España por primera vez descubrí la pobreza de Europa. Y también descubrí la pobreza de África, ¿no? Porque aquí es cuando ya por primera vez ve una persona blanca pidiendo por la calle, es algo que yo no me lo puedo creer, ¿no? Digo, ¿en serio? ¿En Europa? En el primer mundo donde me contaban que no había pobreza, donde me enseñaban desde pequeño la televisión, lo mejor de Europa, hay gente que piden, hay gente que duerme por la calle. Entonces, por primera vez descubrí la pobreza, pero luego también ve la tele, solo veía guerras, miseria, hambrona sobre África y dije, en este momento yo no he vivido este. Entonces algún día me gustaría hacer un documental donde contaré cómo es mi pueblo, cómo es mi historia y cómo era mi infancia. Y este documental se trata de este tema. En estas jornadas se está debatiendo, se está reflexionando sobre el racismo. ¿Crees que existe ese racismo estructural desde la base? Sí, por supuesto que sí, por esto estamos aquí también, ¿no? Es decir, el racismo existe. Ojalá puede decirte lo contrario, pero sí que existe. Yo no soy de las personas que va diciendo que España es un país racista. Primero, no podemos humanizar España, porque España es un país. Hay gente que son españoles que son muy racistas. Esto es la realidad. Y esta jornada va enfocado para estas personas. Pero también hay que dejar muy claro de que en este país hay gente maravillosamente maravillosa, gente muy bonita, aliados que están dispuestas a hacer todo lo posible para luchar junto a nosotros para que no haya racismo. Pero por desgracia, el racismo existe. Pero aquí estamos. Aquí estamos para luchar contra estas personas enfermas. Aquí estamos también para hacer todo lo posible para que el racismo deje de existir en este país tan maravilloso. Sabemos que en, bueno, el mundo en general, aunque lo focalicemos también a lo local, el racismo se muestra de diferentes maneras, ¿no? Aquí estamos también viendo cómo al final ese racismo se presenta también, sobre todo en el desarrollo rural. No sé si tú has vivido parte también de ese tipo de racismo. ¿Tú has sentido o has vivido casos de racismo? Sí, o sea, yo creo que cualquier inmigrante, cualquier, no pasa nada, no te preocupes. Yo creo que cualquier inmigrante que ha venido aquí, alguna manera ha sufrido el racismo. Algunos te dirán que no, nunca he sufrido el racismo, pero es que porque no lo saben, porque existe el racismo positivo, ¿no? Digamos. Entonces, por supuesto que sí, yo he sufrido el racismo una y otra vez, parte institucional y la gente, me acuerdo, uno de los casos que siempre acuerdo fue cuando fui de vacaciones con mi pareja entonces y haciendo calas por norte de Girona, ¿no? Que es súper bonito. Entrando una de esas calas, de repente salieron unas cuantas personas, ¿no? Saliendo del agua, empezaron a hablar, oh, ahora se nos va a ensuciar el agua. Y uno de ellos dice, con lo bonito que es el agua, y otro, y nos lo toca limpiar los españoles. Este tipo de comentarios, y te lo dicen para que lo sepan, porque lo que quieren hacerte daño, ¿no? Al final sí que pueden hacerte daño, pero por supuesto que eso hace que también personas como yo luchamos para que esta gente mala sigan jodiéndose, porque les gusta o no les gusta, nos van a ver en este país, porque aquí también es nuestro país, aquí es donde vivimos, aquí es donde trabajamos, aquí es donde pagamos nuestros impuestos y aquí es donde aportamos nuestro conocimiento. Si no les gusta que estemos aquí, que vaya de nuestro país, porque este país también es nuestro. Muy interesante lo que dice Timbo, ¿no? Porque ¿qué más se puede decir? Yo creo que es la doble moral, esos comentarios que dicen, ¿no? Hay muchos españoles, por ejemplo, que trabajan en negro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, ¿no? No pagan impuestos, se llevan el dinero, ¿sabes? Con un trabajo que no cotizan ni nada, y estas personas no, lo que piden es todo lo contrario, quieren estar aquí legalmente, con sus papeles, cotizar, pagar impuestos, etcétera, ¿no? Es lo único que piden, no creo que sea tan difícil. Cuando nosotros lo hemos hecho en otra etapa de la vida. Me encanta la rotundidad con la que habla y lo que transmite, ¿no? Por una parte, finalmente defendiendo, ¿no? Si vivo aquí, es el sitio donde vivo, este es mi país, ¿no? Pero por otra parte, el optimismo que nos ha trasladado también, ¿no? Y estamos gente, esto pasa. Menchule ha insistido en si ha padecido racismo y demás, pero esto está pasando. Pero aquí estamos, y aquí estamos luchando. Intentando para que cada vez seamos más, para que... Me ha encantado. O sea, en un momentito, pero me parece que ha resumido fantásticamente. Creo que es un ejemplo. Yo creo que da tiempo a más, ¿no, Javi? ¿Hay otro corte? Yo creo que sí. Vamos allá. Muy claro tus palabras, pero sí que antes habíamos hablado de que, bueno, existe muchas maneras de personas, ¿no? Muchas clases de personas, y entre ellas, bueno, pues los que son negacionistas, ¿no? Los que niegan el cambio climático o niegan el machismo. Sí. ¿Crees también que hay negacionistas del racismo? Sí, hay muchos. Incluso hay africanos que niegan que el racismo. Hay negros que niegan el racismo. Pero a ellos mismos, o sea, si quieren que se puede engañar a sí mismo, pues oye, a ellos. Yo sé que existe racismo, yo puedo hablar de ellos porque lo he sufrido y conozco muchísimo gente que han sufrido, pero muchísimo parte, tanto negativo como positivo, la han sufrido, porque para mí, que tú y yo, tú eres una blanca, vamos a la tienda a preguntar una cosa. Yo pregunto, te contestan a ti, están siendo racista, porque he preguntado yo. Me podían contestar directamente, pero mucha gente no lo sabe. Simplemente lo que quiero decir es claro. Existen personas que se niegan todo el cambio climático, que no somos machistas. Todo el hombre es machista. Todas las personas somos machistas.

Dame un micro y verás. Dame un sample y verás. Dame un micro y verás. Dame un sample y verás. Dame un micro y verás. Dame un sample y verás. Dame un micro y verás. Dame un sample y verás. Bueno, pues con este tema de Franti y Lucía Leona damos por finalizado este programa sobre la jornada sobre racismo, ¿no? Somos de apurar hasta el final, pero a generosos no nos ganan. Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce. Se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos... Pues aún resuena en este estudio la última frase de Timbo: este país también es nuestro, que deja muy clara la necesidad de repensar nuestro modelo de acogida y la sociedad que queremos ser. Este país, el país vecino, todos los países son de la gente que los habita, las fronteras son una construcción que tiene más que ver con el negocio y con la porofobia que con la realidad de los habitantes de uno y otro sitio. Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre de rostros de la... Y llegado a este punto en la despedida, no podemos más que agradecer a todas las personas que se han dejado entrevistar por este programa, por sus aportaciones, y pedimos a todos nuestros oyentes que se pongan una clave de acogida. El racismo no es más que la negación de la humanidad. El racismo es miedo, el racismo es aporofobia, el racismo es todo lo que deberíamos erradicar. Con este mensaje nos despedimos. No olvides que te esperamos el próximo miércoles aquí, en directo, en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, o en Unirradio, en El Salto Radio, y en Onda Local Andalucía. Y que, como sabes, también podrás encontrar nuestros contenidos de esta temporada y de las anteriores en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio. Y además, nos encantaría, como siempre, recibir tus opiniones y comentarios, bien en el correo humodosorillas@gmail.com o bien a través de redes sociales. Si camino pues nada más, feliz. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Buena semana. Buena semana. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Desde la frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva.